septiembre, año del 98, una tragedia ocurrió en Concón, día caluroso. Ese día por la mañana el niño salió a jugar, pero pasaron las horas y no volvió a almorzar. Su madre está llorando, no se cansa de rezar, esperando por su hijo en la población pantana. Ítalo Bravo Quintero era un niño muy travieso, jugaba en la población, era libre como el viento. Así pasaron los días, la gente desconsolada. El niño no aparecía y a Dios le suplicaban. Padres y madres rezaban, solo un milagro podría ocurrir, de ver al niño corriendo y volver a sonreír. Las 5 de la mañana, señora Nancy Sangüesa miró el patio trasero y le causó extrañeza. Abrió la puerta del frío y gritó desesperada, el niño acurrucado dormía como si jugara. Su madre Teresa Quintero gritó y lloró de espanto. Mi pobre niño decía, ¿por qué Dios me castiga tanto? Dicen que este angelito corre y juega en la población, dicen que besa a su madre.